los éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Del mundo que viaja hasta Argentina, que nos llevó hasta Gustavo Cerati, hasta su banda, hasta Soda Stereo, que hasta tuvieron una presentación, o más bien una gira del Circo del Sol. El Circo del Sol, que bueno, por estos días de pandemia es una de las cosas que también hemos perdido, uno de esos grandes patrimonios culturales que nos ha dejado como consecuencia el coronavirus. Y bueno, estábamos con Soda Stereo escuchando su música, escuchando esto, Nada Personal. Así es que hay que tomarse la vida Nada Personal, y llega Banda de Turistas con esto, Cada Día. Mucho mejor en tu compañía, no hay ninguna decepción. No sé cuánto de esto es amor, porque estoy entregado, todo está reservado a mi comodidad. Sueño te confundió. No recuerdo cuándo fue, ni lo que dije o lo que quise hacer. Y cada día me pregunto más, ¿cuánto de esto es amor? Porque estoy entregado, todo está reservado a mi comodidad. Mi comodidad. Se siente animada con esta música. Usted escucha W Radio. We'll be right back. things I've got to remember. These dying waves, I'll be coming for you anyway. Stay on me. Otra de esas canciones que está bien pegadita ahí en la Billboard Hot 100 es The Weeknd con este Blinding Lights. Muchos les suena parecido a Aha. Bueno, vámonos con más canciones. Es The Killers con este Human que nos deleitan a continuación. Esta increíble banda con una mezcla que nos lleva a una película. A Romeo y Julieta, a Leonardo DiCaprio, son The Cardigans con este Loveful para alegrar este domingo. Es la música del mundo y yo soy Juancia García. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. So long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. Or are we dancers? Will your system be alright when you dream of home tonight? There is no message we're receiving. Let me know, is your heart still beating? Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My sign is vital. My hands are cold. And I'm on. sonreír, usted escucha W Radio. Y esta canción es Thank You. Yo siempre me he preguntado por qué escogió la mudanza como tema central para el video de esta canción. No sé si han tenido la oportunidad de disfrutarlo. Si no es así, vayan, métanse a YouTube, búsquenlo y vean el video. Y bueno, a mí me sigue sorprendiendo que ella haya tomado este hecho como su tema central para un video. Me parece algo bastante curioso. Llega así, Michael Jackson es el rey del pop, es el único que ha logrado más de 50 millones de ventas en un solo disco. Michael Jackson, que siempre se puso la vara muy alta, y bueno, esto es de más o menos sus inicios, de cuando se empezaba a convertir y a perfilar como uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Es Off the Wall, y ahí pegadito algo de Parcels. Then there ain't no room for you in this part of town. 'Cause it off the wall. And folks are getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all. If you live it off the wall, live it off the wall. Live it off the wall. Do what you want to do. There ain't no rules, it's up to you. It's time visions. Gotta let that fool loose deep inside your soul. Wanna see an exhibition? Better do it now before you get too old. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9-5 up on the shelf. Just enjoy yourself. Come on, ooh, yeah. Let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. Give it up the wall. Thinking to hold you back. The moment I was wishing It's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. It's overnight. Le hace olvidar de sus problemas. Usted escucha W Radio. seguimos con más canciones, sigue la música. Estábamos con este Hollywood Swing de Cool and the Gang, deleitándonos en este domingo. Ya cae la noche en el territorio colombiano. Y bueno, vámonos con algo de Jamiroquai, que nos habla de ese Canet Hit. También Pillow Talk, la música que no va a parar. Va a seguir directamente al Saturday Night con los Bee Gees. Y si nos alcanza el tiempo, algo de Cheryl Lynn, tal vez Got to Be Real. But then the chance to get to heaven slim. I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, down. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, big bet. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. So I've got to hang out on my hang-ups, cause on the money I feel so hell-bent. Hey, hey, that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dancing, nothing left for me to do but dance. All these bad times I've gone through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Escucha W Radio.